Lección número 30. En esta lección vamos a tomar los verbos irregulares. Irregular simplemente quiere decir que el pasado no se forma agregándole ed, pero que la forma cambia. Por ejemplo, I eat. Yo como. Cambia a I ate. Yo comí. No hay regla que cubra los irregulares. Se aprenden usándolos y oyéndolos. Acuérdese bien que usted siempre puede formar el pasado poniéndole la señal did enfrente del verbo. Es que, aunque usted no supiera la forma del pasado de eat, usted todavía puede hacer el pasado poniéndole did enfrente. Por ejemplo, I did eat. Yo comí. Ejercicio A. Ahora le vamos a dar los verbos irregulares más comunes que vamos a usar en la cinta. Va a oír la palabra en español. Después va a oír la forma en inglés en el presente y después en el pasado. Repita las dos formas. Empezar. Begin. Began. Traer. Bring. Brought. Construir. Build. Built. Comprar. Buy. Bought. Coger, agarrar. Catch. Caught. Escoger. Choose. Chose. Venir. Come. Came. Cortar. Cut. Cut. Beber, tomar. Drink. Drank. Manejar. Drive. Drove. Comer. Eat. Ate. Sentir. Feel. Felt. Encontrar. Find. Found. Olvidar. Forget. Forgot. Obtener. Get. Got. Dar. Give. Gave. Ir. Go. Went. Saber, conocer. Know. Knew. Salir de, dejar. Leave. Left. Perder. Lose. Lost. Formar, hacer. Make. Made. Encontrar. Meet. Met. Ponerse. Put on. Put on. Leer. Read. Read. Andar en. Ride. Rode. Ver. See. Saw. Vender. Sell. Sold. Enviar, mandar. Send. Sent. cantar. Sing, sang. Sentarse. Sit, sat. Dormir. Sleep, slept. Hablar. Speak, spoke. Gastar. Spend, spent. Barrer. Sweep, swept. Tomar. Take, took. Enseñar. Teach, taught. Decir, contar. Tell, told. Llevar puesto. Wear, wore. Escribir. Write, wrote. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas. Did you begin work? ¿Empezó usted el trabajo? Yes, I began work. Sí, yo empecé el trabajo. Did he meet her? ¿Se reunió él con ella? Yes, he met her. Sí, él se reunió con ella. Did she sleep well? ¿Durmió ella bien? Yes, she slept well. Sí, ella durmió bien. Did you build a fence? ¿Construyeron ustedes una cerca? Yes, we built a fence. Sí, nosotros construimos una cerca. Did they catch the bus? ¿Cogieron ellos el autobús? Yes, they caught the bus. Sí, ellos cogieron el autobús. Did you choose a coat? ¿Escogió usted un abrigo? Yes, I chose a coat. Sí, yo escogí un abrigo. Did he come home? ¿Vino él a casa? Yes, he came home. Sí, él vino a casa. Did she cut the bread? ¿Cortó ella el pan? Yes, she cut the bread. Sí, ella cortó el pan. Did you drink water? ¿Bebieron ustedes agua? Yes, we drank water. Sí, nosotros bebimos agua. Did they drive fast? ¿Manejaron ellas rápidamente? Yes, they drove fast. Sí, ellas manejaron rápidamente. Did you eat dinner? ¿Cenó usted? Yes, I ate dinner. Sí, yo cené. Did he feel sick? ¿Se sintió enfermo él? Yes, he felt sick. Sí, él se sintió enfermo. Did she find the wallet? ¿Encontró ella la cartera? Yes, she found the wallet. Sí, ella encontró la cartera. Did you forget the keys? ¿Se le olvidaron a ustedes las llaves? Yes, we forgot the keys. Sí, a nosotros se nos olvidaron las llaves. Did they get some gifts? ¿Recibieron ellas algunos regalos? Yes, they got some gifts. Sí, ellas recibieron algunos regalos. Did you give him the medicine? ¿Le dio usted a él la medicina? Yes, I gave him the medicine. Sí, yo le di a él la medicina. Did he go to the city? ¿Fue él a la ciudad? Yes, he went to the city. Sí, él fue a la ciudad. Did she know the answer? ¿Supo ella la respuesta? Yes, she knew the answer. Sí, ella supo la respuesta. Did you leave the house? ¿Salieron ustedes de la casa? Yes, we left the house. Sí, nosotros salimos de la casa. Did they lose the change? ¿Perdieron ellos el suelto? Yes, they lost the change. Sí, ellos perdieron el suelto. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales. What did you make? ¿Qué preparó usted? I made dinner. Yo preparé la cena. What did he bring? ¿Qué trajo él? He brought the book. Él trajo el libro. What did she put on? ¿Qué se puso ella? She put on the dress. Ella se puso el vestido. What did you read? ¿Qué leyeron ustedes? We read the magazines. Nosotros leímos las revistas. What did they ride? ¿En qué anduvieron ellos? They rode the bicycles. Ellos anduvieron en bicicleta. What did you see? ¿Qué vio usted? I saw a movie. Yo vi una película. What did he sell? ¿Qué vendió él? He sold the car. Él vendió el carro. What did she send? ¿Qué envió ella? She sent the package. Ella envió el paquete. What did you sing? ¿Qué cantaron ustedes? We sang songs. Nosotros cantamos canciones. Terminamos con lección número 30. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a tener un repaso de todo lo que ha aprendido en el tiempo presente.